pero lo que se hace es una propuesta para reformar el estatuto, que el estatuto es lo que rige a la universidad y es lo que decía, lo que daba las condiciones de, en cuatro artículos de cómo conformar las listas. Hasta el viernes pasado, el estatuto, las condiciones que ponía eran condiciones de tipo académica, que es a qué claustro uno pertenece, si sos estudiante, si sos docente, si sos el personal de apoyo, qué requisitos tenías que tener para conformar esa lista. En este caso, lo que se hace al reformar el estatuto es agregar esta condición de que al menos el 50% de las listas estén conformadas por una mujer y que esas listas, además, que al menos estén intercaladas por el 50% de mujeres y consideren, por supuesto, la ley de identidad de género.